Perdón. Nos ponemos de pie, hermanos. Hebreos capítulo 11, verso del 32 al 40. Todos de pie con reverencia. Lo vamos a hacer como costumbre, antifonalmente, yo el primero y luego usted el siguiente. Dice la palabra de Dios, verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Todos juntos, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Oramos, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta mañana, Señor, que tú nos permites estar en este lugar, Señor. Gracias por tu bendición, Padre, y te pedimos, Señor, por tu palabra. Sabemos que es una palabra viva, que es una palabra eficaz, Señor amado. Ayúdanos a ponerla por obra, Señor, en nuestra vida diaria. Padre, bendice tu siervo, Dios, que nos va a dar esta palabra en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Excelente. Bueno, todos los que hemos leído la Biblia nos estamos enterados de que el capítulo 11 de Hebreos, el escritor nos da una lista de personajes del Antiguo Testamento, y nosotros los conocemos como los héroes de la fe. Porque el apóstol quien escribió la carta quiere nos habla acerca de la fe en el capítulo 11. Inicia hablando de la fe, por cierto. Y todo lo que se logra por medio de la fe. Es decir, todas estas personas que menciona, ¿verdad? A partir de Abel, Enoch, estoy repasando aquí la lista, ¿no? Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y todos los demás personajes que menciona en el capítulo 11 son personas que prevalecieron, que tuvieron éxito, que terminaron su carrera, su vida, la terminaron creyéndole a Dios, teniendo fe. Entonces en el capítulo 12, siguiendo el mismo pensamiento del capítulo 11, el autor de Hebreos nos dice, siguiendo ese pensamiento y todos esos personajes que según leímos ahorita a partir del verso 32, ¿verdad? Aumenta la lista o agrega la lista y pone a Gedeón, pone a Barak, pone a Sansón, pone a Jefté, pone a David, a Samuel, a los profetas. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Verso 33. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron todas estas personas, todos estos personajes, todos estos héroes, todos estos hombres que prevalecieron porque tenían fe? ¿Qué hicieron? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon, como Daniel, ¿verdad? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron ¿qué? Vituperios. ¿Qué más? Azotes. ¿Qué más? Prisiones. ¿Qué más? Cárceles. Además de eso, otros fueron apedreados. Imagínense, otros fueron aserrados, es decir, los partieron por la mitad estando vivos. ¡Qué muerte! ¿Qué más? Fueron puestos a prueba, muertos a filo de, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, no tenían ni ropa, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de estas personas, dice el verso 38. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron, ¿qué? Buen testimonio, ¿mediante la qué? No recibieron lo prometido. ¿Qué les parece, hermano? Sí eran creyentes esto, ¿verdad? Imagínense, hermanos, que estos creyentes no recibieron lo prometido, lo que les prometió, y aún así murieron como murieron, creyendo en el Dios a quien ellos servían. Estos, mis respetos, este tipo de cristianos. Entonces, después de enumerar esa larga lista de estos personajes, de estos héroes, de estos guerreros, de estos soldados del Señor, entonces pasa el apóstol a decirnos en el versículo 1 del capítulo 12, lo lee conmigo, hermano. Dice el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos, dice: por tanto, ¿cómo dice? Por tanto. Ese por tanto, cuando usted se encuentra en su Biblia con esa cláusula o esa frase, por tanto, es como estar enlazando el pensamiento anterior con el pensamiento que sigue. Estoy hablando de esos héroes, de esos hombres que prevalecieron, de esos hombres que conquistaron, de esos hombres que fueron muertos, de esos hombres que le creyeron a Dios. De esas personas estoy hablando. Entonces dice Pablo, por tanto, puesto que, o a propósito, es palabra sinónima, por tanto, ¿quiénes? Por tanto, nosotros también. Ese también significa, al igual que los que yo acabo de mencionar en la lista anterior, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Aquí hay dos interpretaciones que le puedo decir más adelante. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué debemos hacer? Dígamelo. Despojémonos. ¿Cómo? Despojémonos. ¿De qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. Y hay dos cosas que debemos hacer. Número uno, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia o que está alrededor nuestro. Ese es el significado de la palabra asedia, que está alrededor nuestro. Y corramos, lo segundo que debemos hacer es, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y corramos, como dice, dígalo otra vez, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces hay dos cosas que debemos hacer. Número uno, debemos despojarnos ¿de qué? De todo peso y de todo pecado que nos rodea. ¿Y qué debemos hacer? Correr con paciencia. ¿El qué? La carrera que tenemos por delante. Entonces el apóstol nos está diciendo que la vida cristiana es como una, nos está diciendo o está haciendo una comparación y nos dice que la vida cristiana es una, no, hermano, dígalo como que se iba a comer ahorita. Que la vida cristiana es una carrera. Pero no es una carrera de ¿qué? De velocidad. Dice que la vida cristiana no es una, carrera de velocidad. No es de 100 metros planos, sino que es una carrera de... Puede ser una carrera de... Y sí, es una carrera de obstáculos. Y es como una maratón. Más o menos como una maratón. Una maratón es una carrera de resistencia. Entonces el apóstol dice que nosotros estamos en una, dígamelo, en una carrera. Muy bien. La vida es así. La vida es una carrera. Es una competencia. Parece que el apóstol que escribió esto asistía al estadio. El estadio en donde se desarrollaban las Olimpiadas en Atenas, Grecia. Seguro iba a las carreras y seguro observaba a los atletas, a los que peleaban. Por eso algunos dicen que era Pablo que escribió esto, porque también en primera o segunda de Corintios el apóstol dice: yo peleo, golpeo mi cuerpo, pero no golpeo mi cuerpo como un atleta o un boxeador que le pega al aire, sino que golpeo mi cuerpo y le pego al cuerpo. Y estaba pensando el apóstol en, precisamente en esa carrera. Lo primero que dice el escritor en el versículo 1 del capítulo 12 es que tenemos, ¿cómo dice el 1? Otra vez leámoslo. Por tanto, otra vez, léalo conmigo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, póngame un estadio ahí lleno de gente, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de qué. Nosotros tenemos qué. Una gran nube de qué. De testigos. Otra versión dice que tenemos una gran nube de espectadores. Algunos creen que esa grande nube de testigos son los héroes de la fe mencionados en el capítulo anterior o en el capítulo 11. Si fuera esa la interpretación correcta, estos testigos como que nos hacen valla en la pista y con su testimonio de fe nos alientan, nos hacen valla, nosotros vamos corriendo, ellos están como haciéndonos valla, como estar ahí en la pista, pero no tanto en las graderías, sino como en la pista, como cerca de nosotros, como diciéndonos estos testigos, los del capítulo 11, como diciéndonos: si nosotros pudimos llegar a la meta, ustedes pueden también llegar a la meta. Esa es la idea más o menos acá. Es como que si ellos nos dijeran, estuvieran a la par nuestra y nos animaran y nos dijeran: mírennos a nosotros, cómo nosotros pudimos vencer, miren lo que nosotros pasamos, hermanitos. Como que si nos dijeran: hermanitos, miren lo que nosotros pasamos. En el capítulo 11, en el verso 36, otros experimentaron, leámoslo otra vez, otros experimentaron ¿qué? Vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Nosotros la pasamos mal, podrían haber dicho ellos. Nuestra vida no fue una vida fácil. El ser cristianos en ese tiempo en que nos tocó vivir a nosotros no fue fácil. Pero vamos, ustedes que están corriendo esta carrera, vamos, atletas del siglo 21, vamos, ustedes pueden llegar a la meta, ustedes pueden llegar a la meta, hermanos. Y eso no, es lo que nos están diciendo a ellos. Oigámoslos a estos testigos. Oigamos a Enoch, por ejemplo, que se menciona aquí, y que nos dice: vamos, hermano, camina con Dios, porque si caminas con Dios serás traspuesto. Vamos, hermano, nos dice Abraham, vamos, hermano, si Dios te llama y aunque no sepas a dónde vas, obedécelo, porque sin duda tendrás la bendición de Dios. Vamos, nos dice Moisés, vamos, hermano, mantente como viendo al invisible y seguro que serás llevado a lugares de privilegio. Vamos, hermano, nos dice José. José nos dice: vamos, hermanito, mantente firme en la visión que Dios te ha dado y no cedas ante la tentación, y seguramente alcanzarás tus sueños. Vamos, hermano, sigue creyéndole a Dios, no te canses, no retrocedas, no vuelvas atrás, no mires para la derecha, para la izquierda. Si otros se caen, si otros se detienen, si otros vuelven atrás, vamos, hermano, ánimo, sigue adelante, Dios está contigo. Eso es lo que nos están diciendo estos hombres, estos héroes de la fe. Son personas que vivieron en otro tiempo y que la pasaron difícil y pudieron vencer porque le creyeron a Dios. Si usted le cree a Dios, usted también será un héroe de la fe. Si usted le cree a Dios, usted, aunque se caiga, y como dicen los hermanos del interior, aunque hayan pruebas y trompiezos, usted va a seguir adelante. Perdóname que le hable así, pero aunque usted caiga, aunque usted se repale, porque puedo repalarme, porque puedo caer, porque puedo tropezarme, porque puedo detenerme un rato, no importa, hermano, aunque usted le haya pasado eso, levántese y tome ánimo y continúe su vida cristiana, porque yo dije que la vida cristiana es una carrera. Pero no es una carrera de 100 metros planos, porque la carrera de 100 metros planos se corre rápido. Esa no es la de 100 metros planos, esa es. Se corre rápido y hay que llegar rápido. Así no es la vida cristiana. La vida cristiana es como una carrera de... Me quedé ahí. Como una carrera de obstáculos. Porque si hay obstáculos en esa carrera, ¿verdad, hermanos? Hay tropiezos en esa carrera. Y no es como una carrera de 100 metros rápida, sino que es como una carrera, como un maratón. Es decir, hay maratones de 10, de 20, de 40, creo que es lo máximo. Los que corremos en Nueva York, por ejemplo, de 42, creo que son kilómetros en Nueva York. Esa carrera es una carrera no de velocidad, es una carrera no de obstáculos, es una carrera de mucha resistencia y mucha paciencia. Porque la vida cristiana es una... La otra idea aquí es que los testigos son las personas del presente, familiares, amigos y conocidos, quienes nos observan y ven nuestro caminar cristiano. Claro, hermano, esto nos hace responsables o nos hace pensar en la responsabilidad que tenemos, de tal manera que, al igual que un atleta sobresaliente nos inspira, así también nosotros podemos inspirar para que otros quieran seguir nuestro ejemplo. Cuando me miran esta semana, que estamos corriendo con la pastora, porque es por salud, no es por estética, porque ya lo estético a esta edad ya no funciona, es por salud. Y entonces yo con la pastora corremos una hora, ¿verdad? No corremos, no, que caminamos una hora. Cuando terminamos la hora, entonces ella se va a las máquinas y yo me quedo haciendo unas tres vueltas, pero trotando, ¿verdad? Porque yo antes eso hacía, cuando estaba en mi época de juventud, le daba 5 recorridos a la colonia, a la Fiditran, 5, así, pero trotando. Ahora solo ahí a la pista le doy unas cuantas. Y entonces iba por la tercera vuelta, trotando, ¿verdad? Voy aumentando mi resistencia. Pero había un hermano de la iglesia que me quedaba viendo y me dice: ah, pastor, preparándose para el 1 de mayo, va, me dice. Sí, hermano, le estamos preparándonos para el 1 de mayo. Me inspira, pastor, me dicen hermana. Y me acordé de este versículo. Me inspira. Un hombre de 53 años dando unas 5 o 6 vueltas trotando alrededor de esa pista, inspira a cualquiera, ¿verdad, hermano? O si no lo reto, pues, y si lo estoy viendo ahí como que, ¡ah! Así lo estoy viendo que me está dando ahorita. Yo aguanto más. Bueno, pues lo invito para que lo reto, pues, para ver si me aguanta. Muy bien, hermano. Pero esa palabra me inspira, me llamó la atención. Me inspira. Eso es precisamente lo que nosotros hacemos en esta carrera. Otros nos están viendo. Causemos inspiración para que otros nos sigan. Corramos esta carrera cristiana de tal manera que otros creyentes nos estén viendo y nos digan: wow, yo quiero correr como este hermano corre, lo voy a seguir, voy a llegar a su nivel. Esa debe ser nuestra meta como atletas del Señor. Porque la vida cristiana es una carrera, pero no es una carrera de 100 metros, sino que es una carrera de obstáculos. Y es una maratón. Correcto. Esa es la carrera cristiana. Entonces hay que correr. Pero cuando hablamos de carrera, cuando hablamos de atletas, claro, cuando hablamos de atletas, hermano, pensamos en esa persona que cultiva su cuerpo, que trabaja con su cuerpo de tal manera que su cuerpo lo pone, gracias, hermano, lo pone en disciplina, lo pone como debe estar ese cuerpo. Entonces esa carrera implica que también debe abstenerse de muchas cosas. Por eso se nos exhorta a despojarnos. ¿De qué? Dice el versículo 2, que debemos despojarnos ¿de qué? De todo peso. El atleta debe estar en forma y para ello debe tener una dieta bien balanceada. Nada de comida chatarra. Así debe estar el cuerpo de un atleta. El cuerpo de un atleta tiene que estar bien hidratado. Debe tomar agua, bastante agua. Y debe estar bien hidratado y esa comida debe estar bien balanceada. Usted no va a ver a un atleta comiendo, sé, una pizza así grandota de 12 pedazos, ¿verdad? Antes de la competencia. No, usted no va a ver así a un hombre. Usted va a ver una dieta balanceada, todos los carbohidratos y los bien balanceado, porque el cuerpo debe estar con la grasa suficiente como para que produzca más energía. Pero debe estar así como están estos muchachos que van corriendo ahí. Mire, ¿cómo los ve usted? ¿Los ve gorditos o los ve flacos? Así son. Esos hombres comen lo necesario. Bueno, generalmente los kenianos, los africanos son los que ganan siempre todas las maratones. Porque ellos están acostumbrados a correr en la montaña. Y claro, nosotros los trigueños, los piel oscura, somos los mejores atletas del planeta. Por si usted no lo sabía, hermano. Estoy diciendo una mentira, estoy diciendo una verdad. Si uno mira a Pelé, Mohamed Ali, este que corría los 100 metros, Bolt, algo así, ¿verdad? Le menciono otros piel oscura. Pero esta gente, hermano, tiene una dieta libre de comida chatarra. Entonces los atletas, nosotros que estamos corriendo esta carrera, también debemos evitar la comida chatarra. La comida chatarra son todas esas cosas que engrosan nuestro corazón. Así dice Lucas. Hay cosas que engrosan nuestros ojos y nuestro corazón, la grasa. Hay cosas que usted como cristiano debe evitar del mundo comer, porque esas cosas engrosan su corazón y le impiden que usted corra su carrera. ¿Qué cosas engordan a un cristiano en su carrera y le estorban? Usted sabe, Ahí dice el peso y el pecado. Esas cosas hay que evitarlas, porque esas cosas no nos dejan correr. ¿Cómo? No nos dejan correr y llegar a la meta. El cristiano debe tener, espiritualmente hablando, un cuerpo saludable y atlético, libre de peso, libre de grasa. Hay pesos que estorban al cristiano, hay pecados que le impiden volar al cristiano. Hay cristianos, hermanos, que al igual que cuando uno empieza, hermano, a su ejercicio y está sobrepeso, uno, dos, tres. ¿Verdad que así hay gente, hermano? Que le hacen así, mire. Uno, dos, tres. Espérame. ¿Verdad que así hay gente, hermano? ¿Por qué, hermano? Porque tiene mucho sobrepeso, tiene mucha grasa. Los cristianos a veces así son, algunos cristianos así son, les cuesta correr. ¿Por qué les cuesta correr? Les cuesta correr porque están con sobrepeso. Por eso el apóstol dice, hermano, ¿qué nos dice? Despójense de qué. ¿Qué nos dice el apóstol, hermano? Despójense. ¿De qué? De peso y de pecado. Porque estas cosas le impiden correr al cristiano. ¿Qué cosas te están impidiendo correr, hermano? Pues hay que quitar esas cosas. Esas cosas molestan en la vida del cristiano. Esos pesos, esos sobrepesos que tenemos, hermanos, son cosas que la verdad nos afectan y que deberíamos procurar quitarnos de nosotros. Y sabe qué, hermanos, somos nosotros los que debemos quitarnos. Lucas capítulo 21, quiero que me acompañen por favor en Lucas capítulo 21 y verso 34. Es que algunos cristianos ya no pueden dar un paso porque se han hecho obesos. Como dice Lucas 21:34, léalo conmigo, hermano. Lucas 21:34 dice: mirad, léalo conmigo. Mirad también, léalo conmigo. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué le parece, hermano? Mirad otra vez, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones, es que el corazón se puede cargar de glotonería y embriaguez. Aquí está hablando literalmente. Cuidado, hermano, que no se cargue de glotonería y embriaguez, es decir, de una vida así licenciosa, de una vida sin disciplina. Eso es lo que quiere decir, una vida sin disciplina, una vida, vive la vida loca, una vida sin orden, sin disciplina, sin rigor, una vida con libertinaje. Eso es lo que está diciendo Lucas. Cuidado que su corazón se vuelva indisciplinado, sin reglas, sin disciplina, con libertinaje. Cuidado, hermano, el libertinaje es malo. La libertad, fuimos llamados a libertad, dice Pablo, pero no aprovechemos esa libertad para volvernos personas con libertinaje o libertinos. Yo tengo libertad de muchas cosas, pero no puedo tener libertinaje de hacer lo que yo quiera. Yo puedo ir a la playa, hermanos, ahorita, puedo ir a bañar y disfrutar y quedarme ahí disfrutando, pero no puedo. Por ejemplo, hay concursos de camisetas mojadas, hay concursos de baile, hay concursos de mujeres con poca ropa. ¿Verdad que hay eso, verdad? Voy a ir a ver cómo se ven las muchachas ahí, ¿verdad? Ya también me quedo ahí, hasta la baba se me cae así viendo a aquella mujerona. Y ya que estoy aquí, pues voy a aprovechar, ¿verdad? Y estoy aquí sentado, aquí estoy paradito y le hago así, ta ta ta, ta ta, tri, ta ta, tri, ta. ¿Me entiende? Ya le hago así, ya empieza a moverme. Es que si voy ahí, voy a estar ahí cerca. Entonces, así, ¿verdad? Así como dice la pastora, ¿verdad? Que todos los viernes y los sábados, 10 para la reja ahí, escuchando eso, ya. Yo así duermo, hermano, nosotros así dormimos. Así me duermo yo. Ya no peleamos con eso, hay que dormir así. Y entonces no son dulces sueños, ¿verdad? Sino que son movidos sueños. Y yo no sé si con la pastora bailamos ahí en la cama, no sé cómo hacemos ahí, ya dormidos, ya inconscientes, bien dormidos, no sé si lo hacemos. Pero hermano, ya que está uno ahí escuchando acerca, por eso la Biblia dice que su corazón no se vuelva así, un corazón libertino. No, hermano, tenga cuidado, porque yo puedo hacer muchas cosas, pero no me convienen. Todo me es, dígamelo, todo me es, pero no todo edifica. Yo puedo hacer muchas cosas, pero algunas cosas que yo puedo hacer, no las hago, porque no me edifican a mí, porque yo debo despojarme de muchas cosas. Yo puedo jugar naipe, yo puedo jugar billar, yo puedo jugar, ¿qué otra cosa? ¿Ustedes pueden jugar billar, hermano? ¿Y por qué me dejan la cara así? Ese es un deporte. Lo que pasa es que nosotros lo hemos arruinado. Puedes jugar naipe. ¿Algunos juegan naipe aquí? No le digan amén, hermano. Solo así en su corazón que se quede. Hay ciertas cosas que usted puede hacer. Pero otra cosa es que eso se vuelva un vicio. Eso no es lícito. Es lícito, pero no conviene. Entonces el apóstol dice, hermanos, cuidadito con ese libertinaje. Hay cosas que usted puede hacer. Hay cosas que usted puede hacer, pero cuidado que no se vuelva una persona libertina o que abuse de la libertad que Cristo le da. Un hermano me dice, mire, yo puedo echarme un traguito, me dice. Claro, hermano, usted puede echarse un traguito. ¿De veras, pastor? Sí, usted puede hacer. Usted puede, o escuche bien lo que le estoy diciendo. Usted puede echarse un traguito. Pero si usted se echa un traguito, ¿qué sigue? Otro traguito. Y si usted se echa dos traguitos, ¿qué sigue? Otro traguito. Y si usted se echa un tercer traguito, ¿qué sigue? Y ya no le sigo contando. Porque ¿qué va a suceder? Ya sabe lo que va a suceder. Entonces por eso es que usted no debe. Usted puede tener música clásica en su celular, en su computadora, pero no. Oh, pastor, yo puedo escuchar música. A mí me gusta escuchar la música clásica de Beethoven, de Sebastián Bach, de Mozart. Pero ya cuando esa música clásica se vuelve una música como para bailar, tararán, tararán, tararán, la quinta sinfonía, y usted pega ya le ponen un arreglo moderno. ¿Y será que yo no puedo escuchar la música romántica que escuchaba antes, pastor, aunque sea instrumental, pastor? Bueno, usted puede escucharla, pero no debe. Porque de repente le va a decir a alguien por ahí, bailemos, hermano, echémonos uno aquí, nosotros. Claro, hermano, porque esto provoca lo sensual de la naturaleza humana. Entonces usted puede, pero no debe. Entonces el libertinaje, el corazón sin disciplina, eso es lo que la Biblia corrige y condena. Nosotros somos libres, pero no podemos tomar el libertinaje para hacer lo que nosotros queramos hacer. Debemos hacer las cosas que le agraden a Él, porque nuestra vida cristiana es una... Porque la vida cristiana es una, pero no es una carrera de velocidad, sino que es una carrera de, y es una carrera de resistencia. Digámosle a Dios, ayúdame a correr mi carrera con paciencia. Vamos, dígale a Dios sinceramente, ahorita dígale, Señor, yo quiero correr mi carrera con paciencia. Yo quiero correr mi carrera con paciencia. Y quiero llegar a la meta. Mi meta es Cristo. Y ayúdame a correr mi carrera puesto los ojos en Jesús. Viendo a Jesús. Jesús es mi meta. Dígale, quiero llegar a la meta. ayúdame. Y ayuda al hermano que está a la par mía, que también es mi compañero de carrera, a levantarse si ha caído. Ayúdalo. Vamos, dígale: Señor, ayuda a mi hermano también a correr con paciencia y puesto los ojos en Jesús esta carrera. Ayúdale a despojarse de todo peso y de todo pecado. Eso que pesa, eso que asedia, ese pecado que nos asedia, que nos rodea, que está alrededor nuestro siempre, ayúdanos a despojarnos de eso. Ayúdame a correr con paciencia. Dígale, póngale la mano sobre el hombro el que está a la par suya y dígale: Señor, ayuda a mi hermano a correr con paciencia. Aleluya, ayúdale a correr con paciencia. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo, hermano, para que llegues al final de la meta, que es Cristo. Vamos. Y que podamos decir, como decía el apóstol Pablo: vamos, hermano, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Que podamos decir, como el apóstol Pablo decía: he peleado, he acabado mi carrera. Por lo demás, solo me espera la corona de vida, la cual dará el Señor a aquellos que le aman, pero que también aman su venida. En el nombre de Jesús, ejercítate en la piedad. Como decía el apóstol, ejercítate en la piedad. Piedad es consagración. Ejercítate en la consagración a Dios, en la dedicación a Dios. Ejercítate en eso sobre todas las cosas. Vamos, hermano. Los creyentes del Antiguo Testamento, aunque no alcanzaron lo que se les prometió, aunque no recibieron lo que se les prometió, ellos continuaron creyéndole a Dios. Y dígale: Dios, quiero seguir creyéndote. Yo quiero llegar a la meta. Y si he resbalado, ayúdame a llegar. En el nombre de Jesús, vamos, ayúdame. Póngase de pie, hermano, y dígale: Señor, ayúdame a llegar a la meta. La meta es Cristo. Ayúdame a llegar a la meta. La meta es Cristo. Ayúdame a alcanzar la meta. La meta es Cristo. Ayúdame a llegar ahí a la meta. La meta es Cristo. Tú eres mi meta. A ti te quiero alcanzar. Aleluya. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que quiero hacer. No importa cuánto he recorrido, si llevo poco o llevo mucho, pero ayúdame a recorrer, a caminar, a trotar, a correr, a perseverar, a llegar hasta la meta. Gracias por mis hermanos. Gracias porque ellos tienen su mirada puesta en Cristo. Y de ahí nadie los va a desenfocar. Ellos van a continuar su carrera y van a llegar hasta el final, porque tú estás con estos creyentes del siglo XXI, animándoles, ayudándoles, levantándoles, esforzándoles, ayudándoles, Señor, a llegar a la meta. Gracias por mis hermanos. Bendícelos en gran manera. Esta semana, Señor, que pueda ser una semana de victoria, que pueda ser una semana en que podamos perseverar y podamos tener en mente que tú eres nuestra meta. Tu bendición va con nosotros esta semana. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Dios